Bueno, vamos a ir a la radio abierta, vamos a contactarnos con la radio abierta que se está realizando allí en Talcahuano y Lavalle. Escuchamos parte de lo que está diciendo Verdú. Mientras estaba peligrosamente armado con sus herramientas de trabajo, las cámaras de foto y de video, cubriendo el operativo policial conjunto de la metropolitana. Y también aprovechamos para irnos por otra vía. No nos alcanza con un contacto con ese lugar. Con Esteban, con Fernando Rufa, perdón. Esto iba a suceder, le sucedió a Euge anoche, me sucede ahora a mí, esto de confundir a Fernando y Esteban hablando de este caso todo el tiempo. Fer, otra vez aquí en el aire enredando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están nuevamente? Sí, todo el mundo se confunde. Y en este caso en particular es como muy difícil no confundirlo, pero bueno, hay una pequeña diferencia entre vos y él. Que él la diferencia es justamente por la cual estamos acá. Claro, que él tiene una bala de plomo incrustada en su tibia. Justamente, ¿no? Ya comenzó la radio abierta, sí, que estaba planeada, con el eje antirrepresivo. Están presentando la causa y avisando y anunciando por la radio abierta, tanto mi hermano como Amanda Sanders y María del Carmen Verdú, el motivo por el cual están presentándose con esta actividad, con esta jornada artístico-cultural frente a la, uh-huh, a la Cámara Criminal y Correccional, justamente para anunciar esto de que la jueza quiere cambiar el destino de la causa y el sentido, ¿sí?, de la causa, desvirtuarla. Y en ese sentido, también uno de los ejes que se habían planteado en esta campaña era el tema de el ataque del gobierno de Macri hacia lo que es la cultura popular, los espacios y centros culturales en general y todo lo que sea cultura no privatizada. Yo lo que tengo para pasarles ahora es a una compañera que es integrante de Compadre del Horizonte, que también se encuentra en este momento con un conflicto, porque nuevamente sobre ello pesa una intimación, un pedido de desalojo. No, y le puedo pasar con ellos para que le indiquen cuáles serían las particularidades ahora, cuáles serían las excusas que se esgrimen desde el gobierno de la ciudad para intentar cerrar nuevamente este espacio. Dale, cómo no, ¿con quién vamos a charlar? A ver, ahí vamos a tomar contacto con la gente de Compadres del Horizonte, uno de los espacios culturales que fueron clausurados. En el caso de Compadres no es la primera vez que recibe una clausura por parte de la AGC, la Agencia Gubernamental de Control, que es la que controla a los comercios, ¿no? Pero también controla a los espacios culturales y los mide con la misma vara, porque no hay una ley cultural justamente que avale estos espacios. A ver, ¿a quién tenemos allí? Hola, sí, ¿qué tal? Acá Lucía de Compadres. ¿Cómo estás, Lucía? Fernando, Luis y Eugenia aquí haciendo Enredando las Mañanas. Bueno, ¿están ustedes todavía clausurados? Sí, estamos clausurados. La clausura en realidad es la misma hace 8 años. Lo que sucede es que recurrentemente vuelve, digamos, el gobierno a través de sus inspectores y a través de la metropolitana a hacernos causas contravencionales a compañeros que vamos acumulando, algunos las fuimos levantando, pero en los últimos, desde el año pasado, han vuelto y, bueno, al día de hoy hay 2 compañeras con causas contravencionales. Uh-huh. ¿Y lo que les objetan qué es? Mira, es complejo el tema en cuanto a la legalidad. A ver, perdimos el contacto, lo volvemos a llamar a Rufa. Estamos en un lugar donde es muy difícil acceder vía celulares porque es pleno centro de quilombístico de la ciudad de Buenos Aires y las antenas de celulares allí están realmente muy saturadas. Eso por un lado. Y por otro lado, vía internet tenemos allí una especie en tribunales de llegada que impide, de aparato que impide que entremos por internet, así que es compleja la situación en ese sentido, pero vamos a recuperar el contacto en cualquier momento. utilizan para seguir, digamos, generando situaciones adversas contra este tipo de espacios. Uh-huh. A ver, tuvimos un inconveniente técnico en la última parte y no te hemos escuchado, salvo el final. Nos gustaría que nos volvieras, yo sé que es complejo encima, pero nos gustaría que nos volvieras a contar. Nos quedamos en esa pregunta que yo te hice sobre qué les objetaban. Mira, en realidad ya la clausura es por, entre otras cosas, muchas cosas, digamos, aptas que se han hecho, por no tener habilitación comercial, ¿sí? Nosotros en estos años hemos juntado las pruebas que indican que nosotros no somos una organización, un comercio, somos una organización popular. Tenemos un papel firmado por el director general de la AGC. Nosotros presentamos una nota por mesa de entrada explicando el tipo de actividad que nosotros desarrollamos y pidiendo que se nos indique cuál es la figura de habilitación que nos corresponde. A lo cual el director, en ese entonces, en el 2010, de la AGC, nos contesta que no necesitamos ningún tipo de habilitación por no ser ni comercio ni industria. Claro. ¿Sí? El problema es que no nos dejan acceder a la instancia de poder levantar la clausura. Entonces, como la clausura se mantiene en pie, ellos aprovechan esa situación para enviar inspectores y seguir haciéndonos causas contravencionales. Uh-huh. La situación del espacio donde ustedes funcionan allí, en la calle Pichincha, ¿están ustedes? En Combate de los Pozos, ¿cuál es? Nosotros estamos abiertos, nosotros consideramos que esta clausura y las causas contravencionales a las que conlleva son ilegítimas e ilegales, y por lo tanto seguimos abiertos con todas nuestras actividades. Uh-huh. No, pero digo del espacio físico donde funciona. Alquilado. Es un lugar que ustedes pagan un alquiler todos los meses. Y no tienen problemas, digamos, con el dueño de la propiedad. No. El problema es con la situación de limbo legal con el gobierno de la ciudad y con el Poder Judicial. Bueno, no han sido, obviamente, el último caso. Nosotros nos hemos cansado de contarlo en las últimas semanas. Hay cerca de 10 espacios culturales que fueron clausurados por diferentes motivos. ¿Ustedes ven aquí lo mismo que nosotros, como una política del gobierno de la ciudad clara? Sí, claramente. O sea, esto se enmarca no solo en la ciudad. Digo, eso es un problema que está viendo a nivel nacional, que es una avanzada sobre lo que es la organización popular y los espacios de la juventud. El pasado empezó, digamos, en enero con la Sala Alberdi, pero fue a lo largo de todo el país, distintas situaciones de intentos de desalojo, de clausuras masivas a espacios de la juventud y de la organización de la cultura, en Catamarca, en Santa Fe, en el Centro Cultural de Birri, en el barrio Güemes de Córdoba. Se pusieron a compañeros en distintos lugares del país, como puede ser en Neuquén, Junín de los Andes. Digo, no, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con una avanzada represiva en general que se da contra la organización popular, que se puede ver en las represiones de los trabajadores en este último tiempo, que a la cultura le toca de esta manera. Uh-huh. En el caso del matrismo en particular, se dan dos situaciones, digamos, la general, digamos, de visión mercantilista que tiene el matrismo hacia la cultura, y en particular en el barrio de Parque Patricios se da todo el proceso de gentrificación, que no es nuevo. Lo vivimos, digamos, crudamente con la represión en el Borda, donde se intenta limpiar toda esa zona porque ahí ya se va la jefatura de gobierno. Entonces hay claramente una intención política represiva de parte de los gobiernos. Lucía, muchísimas gracias por participar de esta jornada. Bueno, ustedes son parte también del ENECA, así que en ese caso, por eso también están allí en esta jornada que organizan ENECA, RNMA y Correpi, para pelear por la comunicación y por la cultura libres y autónomas. Gracias y un abrazo. No, gracias a ustedes por el apoyo. Un abrazo.